No estás habilitado para realizar esta llamada. Vos a mí me gustás un montón y entendés que si no te llamo es porque no tengo crédito en el corazón. Me gustás, pero soy pobre. Que si no te...